Federico Freire y su columna de fútbol. Hola Fede. Hola Carlos, hola Nico, buenas noches. Fede, ¿me escuchás? Sí, perfecto, ¿cómo estás? Hola. Federico Freire. Te escucho perfectamente. Ah, perfecto, Fede. Bien. Feliz día con un día de atraso. Exactamente, lo mismo para ustedes. Bien. Gracias. Bueno, se juega, parece, la Copa América, ¿no es cierto? Pese a la pandemia. Sí, una más de la Conmebol y van. Todavía hay una instancia más, que ahora el Tribunal Supremo de Justicia, lo que sería la Corte Suprema nuestra en Brasil, va a tener una reunión de urgencia el día jueves, donde ahí se va a definir. Lo que pasa que es todo muy muy a la sudamericana. El jueves a la noche dicen sí o no, y los partidos están programados el comienzo para el domingo. Claro. De todas maneras, independientemente de que se juegue o no, es una paparruchada, es una falta de lógica total por cómo se viene dando esta Copa América. Una Copa América que se iba a jugar primero en Colombia y Argentina el año pasado, con lógica total, se postergó por la pandemia. Después se estaba reprogramando y Colombia se dio de baja no solo por el problema de la pandemia, sino también por unos problemas de protestas sociales que tienen en el país. Argentina iba a tomar la Copa América en su totalidad. Después lo que no la parte deportiva, sino la parte gubernamental, dijo que no estaban en condiciones. Entonces automáticamente, de un barrenazo, Conmebol dio de baja la Copa América Argentina y se la pasó al mejor socio para lo que este tipo de cosas puede tener, que es Brasil. Apoyándose en que la infraestructura está armada en lo que es lo deportivo, ¿no? Así. Ahora, qué paradoja, ¿no? Que Colombia no acepta, digamos, hacer la Copa América, y hoy se va a jugar un partido de eliminatorias con público. Con público, tal cual. Sí. Sí, a mí cuando escuché la noticia, ¿no?, me sorprendió, pero la verdad no lo encuentro una lógica. Resiste poco análisis esto. Claro. Y lo de Brasil, bueno, ahí está por verse, porque hay muchos puntos a tocar de que puede llegar a pasar. Hay protestas de la gente, del pueblo, hay partidos de la... Bueno, lo tuvieron que resumir a cuatro estados, a cuatro provincias la Copa América, porque son los que están bajo... que siguen las órdenes de Bolsonaro. Los demás, claro, estados que se consideran rebeldes no iban a acatar y no iban a tomar la Copa. Entonces, los estados futboleros, las provincias futboleras brasileñas no van a tener la Copa, a excepción de Río. Pero sí, no hay mucho análisis. Es una cosa que no tiene ningún tipo de sustento. Los jugadores mismos brasileños, hoy después del partido con Paraguay, van a hacer una declaración sobre qué posición toman con respecto a la Copa. Se rumorea también de que iban a echar al técnico. Le pidieron la renuncia al presidente de la Federación Brasileña de Fútbol. Viene la cosa movida. Yo todavía no firmo que se juegue. Si claro, me tengo que decir sí o no, digo que se va a jugar, pero no estoy totalmente convencido. Así. Nico, querías preguntar. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Bien. Justo te iba a preguntar en la línea que venía analizando ahora en estos últimos segundos, respecto a, dijiste que algunos sectores de la sociedad, algunas ciudades se han rebelado frente a la inminente realización de la Copa en Brasil, y yo te quería preguntar también referiste al plantel de fútbol de Brasil, si hubo otros planteles de fútbol que se plantaron en rebeldía para la no realización de la Copa América, porque también llama la atención el silencio, ¿no? Sí, hasta ahora no se se manifestó nadie en contra, a excepción de lo que se está comentando de los jugadores brasileños y el cuerpo técnico. Argentina ya hizo un comunicado ayer que va a jugar. Había alguna dando vuelta algo de Uruguay y de Chile, pero no hay una confirmación, nadie salió a hablar. Y en línea de también del show debe continuar, que se aplica, digamos, al espectáculo, es una frase aplicada más que nada a la televisión y géneros similares, pero se aplica también al fútbol. Por eso te quería preguntar cuántos intereses de guita hay detrás de la Conmebol y de la AFA también, porque la AFA tampoco está saliendo a decir mucho, que digamos. No, por supuesto, y compromisos firmados, y que no la Conmebol está demostrando que no le importa nada, va para adelante y no mira las estadísticas sanitarias ni los problemas que hay políticos, porque saliendo un poco de la Copa América, veamos la Copa Libertadores, hace 20 días River jugó en Colombia y tuvieron que parar el partido porque los gases lacrimógenos de la gente que estaba manifestándose a 100 metros del estadio molestaba a los jugadores, a los árbitros, al cuerpo técnico, y el partido se jugó. Entonces eso es la Conmebol. La misma Conmebol que hizo jugar la famosa final de Boca-River en Madrid, que no le hubiese importado llevar la Copa América a Estados Unidos, cuando la Copa América es totalmente sudamericana. No, ellos, el show tiene que continuar. Han cambiado un poco las caras, la quisieron profesionalizar un poco, meterle un perfil más europeo con la final única, ese tipo de cosas, pero sigue siendo lo mismo, papelonera al máximo, cambiando sobre la hora. Estamos a 4 días de que empiece el torneo y no se sabe si se juega y quiénes lo van a jugar. Es tanto el poder, digamos, porque está comprobado que la corrupción en el fútbol a estos niveles y a nivel sudamericano es realmente impresionante. Sí. La AFA también. No se conoce, me parece, en la historia del fútbol argentino, no sé si el fútbol sudamericano, a un dirigente preso por corrupción. ¿Es tanta el poder que tienen estas federaciones? Yo creo que Conmebol está para trazar un paralelismo, me hace acordar al Vaticano, el poder que tiene. Es casi un Estado independiente con un poder tremendo. ¿Qué dicen los europeos de la Eurocopa? La Eurocopa le falta, para hacer un torneo interesante, le falta Argentina y Brasil. Los grandes equipos del mundo tienen jugadores sudamericanos. Hagan un repaso rápido de los campeones de Europa, de las figuras, Messi, Neymar, Luis Suárez, las selecciones de Colombia, Chile, tienen todas figuras. Son 10 países del poder, imagínense el poder que tienen, que en Europa son 60 países y van, creo que 16 a la Copa del Mundo. Para hacerlo rápido, casi un 25%. Sudamérica va el 50% a la Copa del Mundo. Eso fue toda la gestión de Grondona y sus muchachos. Va a la mitad. Ese es el poder que tiene la Conmebol sobre el fútbol mundial. No, es tremendo. Y vemos cómo todo está tremendamente sponsoreado. Las camisetas creo que ya no tienen más lugar para poner marcas, publicidades, una cosa de loco, ¿no? El referí también, todo es sponsoreado, y no importa, bueno, eso es para un párrafo aparte de las marcas que lucen los jugadores, de cómo está todo pensado, pero bueno, es muy complejo de analizar, es muy largo, porque para poner un ejemplo rápido, el club insignia de Adidas es el Real Madrid, el club insignia de Nike es el Barcelona, la contra en España. Y el jugador insignia en su momento del Real Madrid era Cristiano Ronaldo, jugando con camiseta Adidas, patrocinado por Nike. y en Barcelona, camiseta Nike, el insignia es Messi, con figura principal de Adidas. Bueno, todo eso está es una batalla terrible donde nadie quiere ceder un centímetro. No. Claro, y que para estas empresas todo es mucha plata. Y también están los medios, ¿no es cierto? Porque, sí. Por ejemplo, Cablevisión gana, cobra por dar estos partidos, por emitirlos, y eso es una utilidad para la empresa, que si los partidos no se juegan, bueno, Cablevisión no tendría esos ingresos, por ejemplo. No, Cablevisión esos ingresos los tiene, porque a nosotros no nos dejan nunca de cobrar el pack fútbol, el famoso pack fútbol. Lo que pasa es que el monstruo es tan grande que necesita mantenerlo vivo. Al usuario común le siguen cobrando lo que es el servicio, el plus, y bueno, y ellos también tienen un mecanismo tremendo. El otro día también había un periodista de una radio de deportes explicando todo lo que mueve las transmisiones de fútbol. Claro. No solo lo que es la televisión, sino toda la gente que mueve, y es impresionante. Por eso dicen que para un partido a puerta cerrada hay casi 300 personas, y de televisión son prácticamente 200. Claro. Nico, no sé si tienes algo más. Sí, no, en los pocos minutos que nos quedan, ¿qué opiniones te merece, digamos, la agenda de la selección argentina de aquí en adelante respecto a la Copa América y las eliminatorias, y el último campeón del fútbol argentino, Colón de Santa Fe? Que nada, comentario personal, está bueno que gane un chico, entre comillas, ¿no? Sí, con respecto a la selección argentina, no termina de convencer, es siempre lo mismo, uno se queda con una mueca rara viendo el partido. El último partido me dio esa sensación. Siempre hay algo para tomar positivo, como el debut del nuevo defensor, este chico Romero, algunas cositas, sigue habiendo una renovación y está bueno. Yo creo que tiene que hacer una buena Copa América, no sé si le va a dar para ganarla, pero tiene que estar ahí. Con respecto a lo del fútbol local, sí, coincido, me parece que está muy bueno para incorporar nuevos equipos, nuevos campeones, eso le hace bien, un equipo del interior. Creo que además fue un súper justo campeón, no solo por la final, como lo pasó por arriba Racing, sino fue uno de los mejores equipos en la zona de clasificación, fue el primero cómodo, jugando muy muy bien, y la verdad que tiene solo tiene una figura que es Rodríguez, la Pulga Rodríguez, pero tiene un técnico que a mí me agrada mucho lo que la bajada de línea que hace con respecto a cómo jugar, a cómo tratar la pelota. Entonces creo que está bueno lo que pasó, salimos un poco de siempre los mismos, está bien, es una buena refrescada. Bueno, cerramos la columna, Fede. Bueno, y vamos a ver qué pasa ahora, esta noche. Va a estar jugando sí. Argentina contra Colombia en Barranquilla. Sí. ¿Qué pensás, que gana público? Argentina, Colombia? ¿Qué pensás que va a pasar? 2-1 a favor de Argentina. Bueno, vemos. Vemos. Bien, Fede, te agradecemos mucho y hasta la próxima columna. Estamos en contacto. Abrazo grande. Un abrazo. Chao, abrazo. Hemos conversado con Fede Freire, que desarrolló su columna de fútbol.